Chiquita, chiquita mía, me muero si tú no estás. Tú me estás volviendo loco, me mata la soledad. Y este tema queremos dedicar para Lore Parra, Payo y Diana Acevedo. Gracias. Que mi corazón